99.7 FM Che Barragas. ¿Qué tal? Buenas noches, Agustina. Bueno, queríamos hablar con vos para que nos cuentes un poquito sobre lo que fue la jornada del día miércoles en esta jornada de visibilización del Día Internacional por la lucha del aborto seguro y gratuito ¿sí? Sí, bueno, les cuento. El miércoles 28 es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y en ese marco, acá en la Argentina, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito salió a las calles a exigir una vez más que el Congreso debata y apruebe la interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto presentado por la campaña este año por quinta vez. La muerte por abortos clandestinos es la principal causa de muerte en mujeres en edad gestacional. Y principalmente las que mueren son las mujeres pobres, las mujeres de bajos recursos, que no llegan a pagar una clínica privada o que no acceden a la información del aborto con pastillas. Por eso creemos que es necesario una ley que legalice el aborto en la Argentina y que los abortos se puedan realizar en hospitales públicos, en las obras sociales y en las prepagas, que se garantice el derecho a la salud de las mujeres. Por eso es que salimos una vez más este 28 de mayo en todo el país. Bien, Agustina, y quería, ¿cómo estás? Te habla Fiamma. Quería preguntarte respecto a este fallo que yo comentaba un poquito antes de establecer la comunicación con vos. Este fallo que está vigente, digamos, desde el 2012, según tengo entendido, sobre los abortos no punibles, y la cantidad de casos que hubo desde el año pasado hasta ahora, sobre todo en las provincias del interior del país, en las que hay muchas mujeres no pudieron acceder a ese derecho. Decía que justamente esos casos de abortos son los que llamamos abortos legales. Tiene que ver con que una mujer tiene derecho a que le realicen la interrupción del embarazo cuando la causa es producto de una violación. Y como vos bien decías recién, si bien son abortos legales, hay muchas resistencias. Y también tiene que ver esto con que, si bien existe una guía de atención de protocolo de atención de abortos no punibles que está elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, esa guía no tiene el apoyo ministerial, no tiene el apoyo político necesario para que se implemente en todas las provincias. Entonces cada provincia implementa el protocolo que quiere, algunos son más restrictivos de lo que establece el fallo de la Suprema Corte, otros están en consonancia y hay algunas provincias que ni siquiera tienen protocolos. En el último caso de la nena de 13 años, de Moreno, la provincia de Buenos Aires tiene un protocolo. Es un protocolo acorde al protocolo nacional, que cumple con lo que dice la Suprema Corte. Sin embargo, el hospital se negó a realizarle el aborto. Eso es una lucha que damos también desde la campaña, acompañando a esas mujeres que tienen asegurado a través de la ley su aborto y que no se lo quieren realizar. Finalmente, en el caso de esta nena, fuimos las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, las que garantizamos ese derecho. ¿Cómo puede ser que si nosotras lo podemos garantizar, el Estado no pueda? Claro. Bueno, esto también es una lucha de la campaña. Y también decimos que, mientras que el aborto no sea legal en la Argentina, estos casos van a seguir sucediendo. Exacto. Y también pensar por ahí que hay algunos casos que llegan a ser así de conocimiento público, claro. Y cuántos otros deben quedar totalmente restringidos, bueno, ante los medios y ante las mismas instituciones hospitalarias que prohíben, digamos, a través de estos protocolos que vos decías, que una niña o una mujer no acceda a ese derecho. Sí, y aparte dicen que no pueden realizarlo porque se declaran objetores de conciencia. ¿Eso qué sería? La objeción de conciencia en este país es individual. O sea, pueden decir que por cuestiones morales, por cuestiones ideológicas, no quieren realizar una práctica. O casualidad, los objetores de conciencia siempre los encontramos con temas relacionados a la salud y el derecho de las mujeres y la salud de las mujeres. Claro. En Rosario se habilitó un listado de objetores de conciencia, que eso lo pueden buscar en internet, está, y que hay objetores de conciencia ginecólogos, ginecólogas, etcétera, que hasta se ponen de objetores de conciencia, o sea que no van a realizar el reparto de métodos anticonceptivos. Ah, bueno. Es muy grave, o sea, realmente se, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que sean ginecólogos y ginecólogas o obstetras si no van a realizar las prácticas propias de esa especialidad, que se dediquen a otra cosa? Exacto, y en todo caso, si eso no puedo creer que eso prime ante una ley o ante un fallo, digamos, y por otra parte, aunque esa persona se declare, como vos decís, objetora de conciencia, podría en todo caso cederle, garantizar que esa persona sea atendida por otra persona que no se encuentra en la misma situación moral, digamos, frente a esa situación. Totalmente. La objeción de conciencia, como decía al principio, es individual. Un médico, una médica puede ser objetor de conciencia, pero no puede ser todo un servicio objetor de conciencia, mucho menos todo un hospital. Exacto. Porque si no, termina siendo abandono de persona. Es un derecho que le están negando. 99.7 FM, Che Vargas.